¿Encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? ¿Qué tal? 3 minutos pasan de las 8 de la noche. Esto que estás escuchando es Nuevos Fuegos por el aire de Radio Pedal. Y hoy tengo mucha alegría de anunciar que adentro de la cabina el equipo es full femenino, porque a mi izquierda se encuentra mi amiga Noelia Rocha. Hola, ¿qué tal? Hola, Vali. ¿Cómo estás? Bien, re feliz. Yo también. Estoy muy contenta de estar acá. Qué bueno. Me reí antes de saludar, ¿viste? Eso confirma tus palabras, entonces. Exacto. Bueno, vamos a empezar mandándoles un beso gigante a nuestros amigos Tom y Seba, que hoy no están acá con nosotras, pero no importa, porque este es un colectivo que sostiene, que nos queremos, que nos bancamos. Así que si algunos no están algún día para salir al aire, habemos otros que nos aguantamos y hacemos que esto sea posible, porque hacer radio nos hace muy felices, así que ¿por qué no hacerlo igual? Sin duda, sin duda. Un besote a ambos y bueno, acá estoy para, espero estar a la altura de este programón de los viernes que, nada, nos deja la alegría muy arriba y el corazón siempre cada viernes. Por supuesto que sí. Aparte, especial agradecimiento porque Noelia está en esta radio desde las 7:30 de la mañana haciendo el maravilloso periodístico semanal de esta radio que es La Persiana. Así que muy valiente, amiga. Pero esto es un regalo, o sea, empezar el día y terminar el día haciendo radio, realmente para mí es un regalo, o sea, estoy muy feliz y muy contenta. Me encanta. Bueno, como saben, estos Nuevos Fuegos es un programa musical, pero además cada tanto se nos escapa un poco la lengua y nos ponemos a charlar de cositas que pasan en la semana, así que iremos conversando de eso, pero si te parece, Noé, ya vamos arrancando a templar el aire con una musiquita, y la canción que va a abrir este viernes 7 de julio, si no me equivoco, ¿la elegiste tú? Sí, bueno, elegí una canción, porque esto lo pregunté previamente, puedo empezar medio abajo, pero no muy abajo. Bueno, yo le puse, vamos a escuchar a Rubel y a Ana Vitoria. Rubel es un compositor y cantante brasileño del interior de Río de Janeiro, también es cineasta, y Ana Vitoria es un dúo de Ana y Victoria que tocan pop folk con raíces de música popular brasileña. Este dúo de muchachas y Rubel se juntan y hacen esta canción que se llama Partiliar, que partiliar, si lo traducimos al español, significa compartir. Entonces ay, me parecía, lindo. Sí, vamos a partiliar a vida. Y bueno, me parecía como súper lindo para abrir este espacio porque este colectivo es de compartir. Así que nada, en esa estamos. Preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então pra inventar um mar grande bastante que me assuste, que eu desista de você.

compartilhar a vida boa com você. Por favor, qué dulzura de canción. Sí, te deja como flotando, sí. Muy leve, como también dicen en el portugués. Es como tirarse en una nube, ¿no? Esta canción. Hermosa. Como no tenemos a nuestro hablador oficial de portugués, que hoy no está presente, lo diremos en español, que es Yo quiero compartir la vida buena con vos. Eu quero partilhar a vida boa con vos. Ah, bueno. Pero... Tom, no vuelvas más. Ya está. Podemos hacer un programa en portugués. Amo. Ay, bueno, un día que esté Tom y esté en voz, hablan todo en portugués y yo me quedo callada y solo escucho porque me fascina escucharlo. Me parece... nada, tiene como un erotismo el portugués. Súper lindo. Total, o sea, muy sensual. Necesitamos hablar de esto con Tom en algún momento, a ver qué piensa él. Pero yo siento que en las canciones hay como un plus de sensualidad y sexualidad en algunas canciones. Y esta es como leve, ¿no? Como una... cosa ahí linda. Hermosa. Bueno, re estoy para un programa full portugués. Y hablando de compartir las cosas buenas de la vida, este programa y este colectivo son algunas de esas. Y saludé a todos los que no están, pero no saludé a los que sí están, que es nuestro gran amigo Sanfer del otro lado, moviendo todas las perillas. Hola, queridísimas compañeras de la vida, ¿cómo les va? Hola, amado. Muy bien, ¿y a ti? Todo bien, por suerte. Sanfer, que también está desde temprano, o sea, operó el programa de la mañana. Hubo una jornadita temprana hoy, sí. Es verdad, y todos los viernes, eso hay que decirlo, porque no te lo reconocemos al aire, amigo. Así que gracias por estar en todas las horas de esta vida. Y además, del otro lado también está nuestra amada amiga Valeria Amaro, que su voz ya es casi que recurrente en este aire. Hoy no te vamos a obligar, ya que no está Tom, serás libre, pero tirando unos buenos pasos y gozándose esta canción también. Gracias por venir, te queremos. Amamos tener platea del otro lado, así que si cualquiera de ustedes que está en su casa con frío, con fiaca, no sabe qué hacer, quiere salir pero todavía es muy temprano, ¿ble? Se puede venir para acá, nos hace compañía, nos hacemos compañía mutuamente, escuchamos unas teminas y compartimos este espacio que es hermoso. Pasaron cosas muy buenas en esta radio este fin de semana, sí, pasado. Bueno, ya hace una semana casi, pero fueron los 800 programas de trazos y sucedieron cosas muy mágicas, así que si no lo escucharon, les recomendamos que estén atentos porque suponemos que en breves estarán circulando algunos de los contenidos de las cosas maravillosas que pasaron en esa transmisión gracias a nuestro amigo Alito, que hizo esto una cosa espectacular. 12 horas de transmisión con un montón de columnas, contenidos, cosas hermosísimas. Se puede decir además la primera transmisión por Twitch, ¿no? Sí. Creo, de esta radio. Antes no había sucedido eso. Y fue hermosísimo. Y después la casa súper abierta, todo este espacio. Nada, muy disfrutable. Y todo el mundo se gozó. Y un ambiente re lindo. Alito siendo Alito, invitando gente a que sucedan cosas hermosas. Bueno, esto es Radio Pedal, ya lo hemos dicho muchas veces, pero nunca es suficiente. Somos un medio online, colaborativo, horizontal, cooperativo, del que podés ser parte. Si tenés ganas de hacer radio, te acercás, charlamos, vemos qué onda. Y si no tenés ganas de hacer radio, pero te gusta escucharla, te gusta escucharnos, te hacemos compañía y tenés ganas de aportar, entrás a nuestra web www.radiopedal.uy y en el botón suscribirte por lo que vale una birra en cualquier bar. Nos das tremenda mano y nos apoyás a este colectivo que... además de ser una radio y un medio online, también sostiene una casa, la compartimos con pila de colectivos donde suceden cosas maravillosas y además una olla popular que sucede los miércoles, a la que también te puedes acercar a las 10 de la mañana más o menos, a cocinar, a colaborar, a escuchar el programa de radio que hacen en vivo cada 15 días. No paran de suceder cosas magníficas en este espacio y son todas abiertas para quien quiera sumarse. Sí, están más que bienvenidos y bienvenidas a acercarte a este colectivo hermoso donde, nada, se aceptan propuestas y hay además un montón de actividades sucediendo en esta casa. Una que últimamente, o sea, por la vi más en redes ahí en nuestras cuestiones, que hay yoga también en este espacio, que es un pique lindo, accesible... lunes a las 11 de la mañana, ¿no? Hermoso para empezar la semana. Para mí es una forma de entrar a la semana perfecta, ¿no? Para no flotando, estresarte. Claro. Con esta canción. Flote. Te levantaste, haces un mate, te pones este tema y después te venís a yoga. Golazo. No puede salir mal. Vamos a ir a la siguiente canción y para seguir como en esta ondita, porque dije, bueno, ya que empezamos tranqui, vamos a ir subiendo de a poquito. Traje a Lichi, que ya ha sonado en este espacio. Lichi, que es un cantante, un compositor y además es youtuber. Y ya recomendé cuando traje, creo que el año pasado, otra canción de él. Que vean sus contenidos en YouTube, su canal es así, Lichi, que están muy buenos. Él es un activista LGBT, sí, por describirlo de alguna forma, y todos sus contenidos de alguna forma tienen que ver con eso. Tiene una sección muy buena que se llama Hijes del Closet, en el que un montón de personas hablan sobre su identidad, sexualidad, su salida del closet, entre otras montones de aristas que tiene ese tema. Que creo que ya recomendé específicamente esto, pero lo vuelvo a recomendar porque para mí es muy bueno. Aprendo mucho, me encanta verlo. Así que les recomiendo Lichi en YouTube. Y además tiene su musiquita. De hecho, hace poco tocó acá en Montevideo, el 24 de junio, si no me equivoco. Y esta es su última canción, que comparte con Juan Julián. Así, con signos de pregunta. Juan Julián. Y es como un bolerito súper lindo que se llama El Plan Mayor. Y lo vamos a escuchar a continuación. Cobardarme porque siento que es más fácil. Yo prefiero hacerte reír, pero siempre cuando vuelvo de no haberlo conseguido es otra vez hacerme sufrir. ¿Cuándo va a parar esta locura? ¿Qué sé yo? Yo sé que te vi. Quiero convidarte la ternura que al menos hasta ahora solo en sueño te sé. Ahí se quedan con su trampa las vergüenzas inmaduras e imposibles de despedir. La macana más salada viene siempre de la mano de ignorar el plan mayor. ¿Cómo es una vida sin temor? ¿Cómo un terremoto sin temblor? Anticiparse a lo peor y culpa eso, solo de eso, perderse lo mejor. Ante nuevas situaciones, aunque creo que me excedí. Pero siempre cuando vuelvo me arrepiento de no haberte dicho mucho. Siempre el mismo hit. ¿Cuándo va a parar esta locura? ¿Qué sé yo? Yo sé que te vi. Quiero convidarte la ternura que al menos hasta ahora solo en sueños te cedí. ¿Cómo es una vida sin temor? ¿Cómo un terremoto sin temblor? Es anticiparse a lo peor y culpa de eso, solo de eso, perderse lo mejor. Un poco siento que este es el bolero que todas las personas con ansiedad necesitábamos. Que en la letra, en el estribillo dice, es anticiparse a lo peor y culpa de eso, solo de eso, perderse lo mejor. Porque una siempre está preocupada por lo que pueda pasar y los millones de escenarios que suceden en tu cabeza anticipadamente. Y al final después por ahí te perdés de lo que está pasando, que al final siempre es lo mejor. Así que una invitación ahí a estar atentes. Esa es la gran disyuntiva de los ansiedark, las ansiedark, ¿no? Estar, vivir el presente, disfrutarlo, transitarlo lo mejor posible, no estar pensando en que va a haber una catástrofe una hora después, ¿no? Totalmente. Un poco al final creo que es la clave de la vida y por eso nos separan tanto y nos bombardean con tanta cosa y tanta data para que todo el tiempo estemos sobreestimulados y no nos demos cuenta de lo que está sucediendo acá. Exacto, sí, ser cuerpos que flotan pero que no están viviendo en este presente in situ. Totalmente. A veces igual hay que decir, es difícil vivir el presente. Porque si viene Argentina a decirte, che, mirá, yo te presto agua, te llevo una planta desalinizadora, te mando no sé cuántas bolsitas con agua, tengo un barco cisterna, no sé qué verga, que te llevo agua, y el presidente llama a Alberto y le dice, che, todo bien, gracias, pero por ahora no. No te dan muchas ganas de decir, ok, voy a estar presente. Porque el presidente a veces es bastante una poronga también. Sí, este es un momento caótico en este país. O sea, literal, no hay agua y nada, el gobierno no está haciendo nada. Ahora estaba bichando una nota en La Diaria que sacó un informe justo hoy, presidencia, o sea, hoy viernes a la tarde, y que los niveles del agua son nada, mucho más elevados de lo permitido por el Ministerio de Salud Pública. O sea, incluso pasó el límite que autoriza el Ministerio de Salud Pública al día de hoy. De su propio gobierno, ¿no? Exactamente. Acá dice las cantidades de los miligramos por litro, ¿no? Pero digamos, o sea, se infringe a sus propios parámetros que elabora, ¿no? De su Ministerio de Salud. Esto ya parece, bueno, ni que un capítulo de Black Mirror, ya lo superó hace mucho rato. Todo esto de la ayuda argentina que rechazamos es porque ¿quién fue la que dijo, che, están para darnos una mano? Carolina Kösse. Entonces, por supuesto, el princeso no iba a aceptar esa ayuda porque no se le ocurrió a él. Y así estamos. Y así sigue teniendo aprobación este gobierno todavía de parte de todo el resto de la gente que está viviendo con agua potable en el resto del país. Supongo, espero, quiero creer que esa es la gente que sigue diciendo sí, bueno. No sé quién es. Es real que hay un contrapunto muy intenso últimamente, los últimos meses. Bueno, los últimos dos meses con el agua entre Carolina y el Prezi, ¿no? O sea, hay como una puja ahí bastante elocuente. Y todo lo que ella dice sí, él dice no sistemáticamente, ¿no? Sin analizarlo bien. Así que bueno, por ahí nos vienen unas ayuditas y por todo lo que es ego y ganas de ser el número uno, quizás decimos que no, para pensar, qué sé yo, la calle Pou. Pero bueno, esas pequeñas cositas quizás hacen que no tengamos tantas ganas de estar en el presente y es por eso que creamos estos espacios también, para hablar de lo que sucede, pero también para fingir demencia y decir, seamos felices un rato, escuchemos la música que tenemos ganas de escuchar, compartamos las cosas buenas de la vida entre nosotros. Y bueno, ellos harán de su mundo lo que quieran. Así que te propongo, para seguir flotando, escuchar Algodón, que es la banda o el proyecto de Paul Higgs, que es un músico, productor uruguayo, muy talentoso, que hace un tiempo creo que está viviendo en Argentina, está trabajando con varias músicas, entre ellas Melanie Williams, que ha sonado en este espacio, que nuestro productor es particularmente fan de Melanie Williams, que también recomiendo que le escuchen porque tiene un proyecto como muy alucinante. Ella es muy despegada en todo lo que hace, pero esta vez vamos a estar escuchando a Paul Higgs. Vamos a escuchar una canción que se llama Hoyo en Uno. Y dice Seba, tiene todo para ser una de las mejores canciones del rock nacional del último tiempo. Recordemos que la canción pertenece al disco Virtudes del año 2018. Así que jugado, porque ya tiene unos años. Sí. Así que vamos a escuchar Hoyo en Uno de Algodón, a ver qué nos propone el CEO. Quedaste dormida. pasaba algodón, una cosa medio espinetiana, sónica, con una línea de bajo contundente, muy bonito, me gustó. Sí, sí, sí, sí. No conozco muchas canciones de algodón, pero tienen esta ondita, ¿no? Es como para una previa, para amenizar, usamos una palabra muy amenizar. Me gusta, alguien me que gusta. Me ayude, que no me delate la edad, pero digamos, para armonizar un espacio. Me encanta. Yo conocí a algodón como nombre y sabía quién era Paul Hicks, pero nunca había escuchado, así que me gustó como para entrar. Interesante. Voy a rectificar el dato que no solo es productor, sino que además toca con Melanie Williams. O sea, está en esa hora. Ah, ahí va. Estaba el dato acá y me lo... Voy a buscarla a ella. Me lo voy a anotar como futuras escuchas porque muy a ella no la conozco. Muy flashera, como que viene del futuro un poco. Está muy, muy despegada. Bueno, ¿te parece, Noa, que vayamos a una tandita muy cortita y volvemos en unos minutos? Dale, encantada. No encuentras un tema para volver. No encuentras el beat que te mueva las rodillas. ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos Juegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? Nuevos Juegos, quemando hoy los parlantes. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Tú y yo, pensando que somos el centro del universo. Escuchando lo que te escribí. debiéndolo dejando ir. Somos el centro del universo. Estoy muy ansiosa por saber qué es esto que está sonando porque me parece espectacular. Esta canción se llama Amapolas y es de Leo Risi. Para mí es como una mezcla entre una especie de Mirando al Norte como indie británico y soul, pero en español. Que eso me invade felicidad porque quiero música en español. Y resulta, yo conozco solo esta canción de Leo, que me la tiró Spotify en cositas ahí. Eso que te va, que mete Spotify. Sí, sin que saber. Te va sugiriendo, ¿no? O que te va llevando, ¿no? Para a lugar a adoctrinarte, digamos, pero no sé. Pero yo finjo que sabe lo que me gusta. Que hay gente que está muy en contra del algoritmo y lo entiendo, pero para mí Spotify, yo siento que juega de mi lado, perdón. Pero a mí la verdad nunca me deja pie. No, a mí tampoco. Bueno, Leo Risi resulta, como todo es tan interesante, vive en Valencia en la actualidad, pero vivió de los 4 a los 15 años en Maldonado. Tranqui. Tranqui, sí. Vivió acá porque el papá es uruguayo, la mamá es española. Supongo, no sé, le pintó irse a los 15, entonces él se hizo famoso con esta canción el año pasado a través de sus redes sociales. Yo no tengo TikTok, pero dice que es muy, tiene muchos seguidores en TikTok. Ah, pasa mucho eso, que los artistas se hacen famosos por TikTok, ¿no? Como bueno, que sale un TikTok viral con su canción y ahí la pegan. Ahí va, creo que la pegó así en TikTok y con esta canción, que se convirtió en un éxito en TikTok, ahí terminó firmando un contrato con Warner Music. Tranquilo. Y Leo. Y ahora Leo está cantando y nada, creo que vino al principio de año, pero desconocía su música, así que supongo que va a volver en algún momento con más musiquita. Bueno, ojalá que sí, deberes, tarea domiciliaria para nosotras y para quienes están del otro lado, investigar en qué más anda Leo Risi, porque... Bien, Amapolas... Ya con este debut... nos gusta. Deja ganas de saber qué más... lo que viene a continuación, la verdad que para mí es un hitazo para antes. Dime. Tengo más cosas para contar que no conté. Y es que este programa se llama Nuevos Fuegos y si se quieren comunicar con nosotros, nos buscan en Instagram, @nuevosfuegos. También tenemos un celular, que es un celular de Radio Pedal. Así que le pueden escribir a cualquier programa que esté en el aire, que es el 098-698-808. Si tienen ganas de comentar cosas, pasarnos temas, lo que quieran. Si quieren mandar audios, que siempre les pedimos audios. Nadie nunca los manda, hay que decirlo la verdad. Pero bueno, por favor manden audios a este nivel. Y si nos quieren escribir cualquier cosa, es por ahí, ya lo saben. Ahora sí, retomando la canción que viene a continuación. Esto me deja muy arriba. Locas de la cabeza. Dale, preséntala, preséntala. Locas de la cabeza porque se han juntado dos monumentos de lo que es el pop en español y han hecho una reversión de un temazo histórico. Que son Les Señoris de Miranda y el señor Cristian Castro. Ustedes sabrán que Miranda anda en esta falopa de hacer el Hotel Miranda, que es espectacular, y una de las reversiones de sus temas que han hecho es esta con el señor Cristian Castro, que parece que es vecino. Cristian Castro, sí, yo no sé si alrededor de un año quizás está viviendo allí en Punta del Este, en Maldonado, y está súper instalado en este país. El otro día leía una nota, capaz que hace un par de semanas, que está estudiando una carrera universitaria en alguna de estas empresas educacionales, pero bueno, que hay ahí en Maldonado. Pero Cristian Castro, la verdad, chico, el que puede, puede. Obvio, o sea que está como en nuestra idiosincrasia, lo veo con fotitos ahí con matecitos. Ah, eso iba a preguntar justo, si se tomaría unos matecitos. Yo lo vi, pero no sé si era para la foto o realmente toma mate. Ah, yo me lo reimagino. Pero mate era tipo mate uruguayo o más mate tacita tipo... No, porteño. Mate como de cuero vi. Pero ah, vi bueno, una, pero bien. Capaz que alguien se lo pasó para la foto. ¿Viste? Bueno, que puede eso... ser también. Pero elegimos creer que Cristian Castro toma mate y camina con su campera de canelones. Sacan la campera canelón que todo Uruguay tiene. ¿Cuál es la campera? La de nylon que tiene como los canelones. ¡Ah! Y camina por la playa de Punta del Este de mañana con su campera canelón. Yo me imagino como eso. Sí, a mí solo esa imagen me haría mal. Sobre las chancletas, perdón. Pienso. No, si sigo imaginándome la situación, las chancletas, si son tipo hawaiana, me haría mal. Porque no. Chancletear así. Para mí, Cristian Castro usa más todo lo que es como la chancla, como no la ojota, digamos. Claro, no, la no que chinela, engancha el dedo, claro, sino la, sino de la otra. Unas buenas adidas, una cosa así, me imagino. Me gusta yo. Más, es más con él. Medias, campera, canelón y chancletas adidas. Mate, Cristian Castro. Bastante poco Miami la imagen, pero nada, bueno, los ricos hacen esas cosas. Me encanta que Cristian Castro, o sea, no puedo superar esta noticia, perdón. La campera canelón es un... Estas son las noticias que tenemos que un fenómeno muy, muy gracioso. Yo recuerdo un año... Pero si yo la googleo, perdón que te consulte esto, ¿así la googleo? No sé, a ver, ¿así la prueba? No sé si existe así. Campera pero es canelón. Muy clásica de político de derecha, campera canelón. Me dice mujer y hombre. No, esto no es. Sí, claro, esa es la campera canelón. ¿No ves que tiene como surcos? Ah, esos son los canelones. Es muy espectacular ese nombre. Sí, estamos, lo estoy googleando. Es la que no, tenemos todos. No sabía. Si usted está en su casa, señor, señora, googlela. No, haga Google ahí, el amigo Google. Ah, mirá. Sí. Yo me lo reimagino. Me acuerdo un año en la marcha del silencio, terrible lo que voy a citar en este momento, pero nada. De tipo, mirar y todas, absolutamente todas las personas tenían campera canelón. O sea, ese año dije, ok, eso es lo que hay que usar. Uruguay, campera canelón. Así que Cristian Castro, claramente, para estar en el code del país, debe tener una. Bueno, escuchamos la canción. Cristian Castro, Miranda, haciendo Prisionero. Solo me equivoqué. Ay, pasaron cosas. Ese final, como ese falsetito clásico de Cristian Castro, dejando su sello. Sí, inigualable. La verdad es esos solos que lo dejan ahí cantando y poniendo su voz en los lugares que él elige, me encanta. Perdón, que me iba a meterme re atrevido porque en realidad Miranda y Cristian son personas que no me atraviesan mucho musicalmente, pero me entretienen mucho así, o sea, ambos dos. Siento que quedó un poco enterrada la voz de Cristian en efectos medios tipo de autotune ahí. No sé si es por la realidad vocal de Cristian Castro hoy en día, pero él siempre cantó muy bien. No sé, me hubiese gustado que estuviera más presente la voz, tipo con menos eso, bajo los efectos quizás que es un poco en los sonidos de Miranda, ¿no? Que justifica ese autotune ahí como más popero. Pero nada, como que cuando sonó Cristian, de repente como que quedaba tipo medio lejos ahí, bajo un efecto medio rarito. Y si me hubiese gustado mucho más Cristian, de lo que me gusta, me hubiese gustado que este video sea más presente. Claro, esperabas más esplendor. Esperaba más, claro, de... sí, tipo más fit, tipo ahí Cristian y Miranda ahí, tipo dueto ahí. Pero bueno. Es verdad que si quizá no estás enterado de antemano que es Cristian Castro, te lleva un ratito a darte cuenta. Sí, es cierto. Me parece que en esto de los del Hotel Miranda que está haciendo esta banda, me parece que están como, no sé si superponiendo, pero prima más la propia estética de Miranda con estos con estas mezclas que están haciendo, sobre todo, ¿no? A mí de todas las que han hecho, esta me gusta, pero la que más me gusta es con Catriel, por ejemplo. Don. Que creo que ahí en Don, Catriel no le pasa esto. O sea, Catriel sigue siendo Catriel y se identifica muy bien. Claro, logró como amalgamar su impronta en la canción. Sí, me parece que acá como que, claro, quedó como más rescindido Cristian a Miranda. Es muy curioso porque yo no escuché todas las canciones de Hotel Miranda, pero hoy, mientras estaba produciendo este programa, tenía a mi lado a nuestra amiga Lucía Renovelino y me comentó lo mismo de la canción de Lali. Me dijo, como que la escuché y me gustó, pero siento que como que Lali pasa desapercibida. Y es lo mismo que le pasó a Sanfer con Cristian Castro, así que habría que ver. O sea, te invito a jugar a mi casa, pero no te presto los juguetes, así no. Igual está todo bien con Miranda, porque amos y señores. Sí, claro, Miranda está jugando y todos en el ambiente artístico se lo están permitiendo. Claro. Y es como un mimo también, entiendo, ¿no? Como a la trayectoria y como haberse mantenido en la escena pop cuando el pop no era lo que es actualmente, por lo menos en el Río de la Plata, ¿no? Sí, totalmente. Hace no sé cuántos años, pero quizá 20 que está tocando Miranda como con una cuestión super under en ese momento en Buenos Aires también. Así que... Si yo te digo que lo fui a ver en un lugar que ahora es una iglesia, obviamente, porque en Montevideo los teatros o son iglesias o están abandonados, allí en la Plaza Libertad, que es el Teatro Plaza, se llamaría antes, o sea, capaz que habrá sido 2008, 2009, y no iba tanta gente, obviamente. No, claro, yo me gocé, su ¿no? historia. ¡Qué hermoso! Sí, pero ahora es una iglesia, creo, o está cerrado, no sé. El futuro, qué bárbaro. Bueno, creo que llegó mi momento más esperado de la noche, porque desde que son las 8 de la mañana que yo estoy esperando este momento, y es contar que una de mis bandas favoritas de la historia de la vida sacó un disco nuevo el día de hoy. Estoy hablando de Los Señores, directamente desde La Plata. Él mató a un policía motorizado. Hoy me desperté con la maravillosa noticia de que estaba... En realidad ya sabía desde ayer, medio que lo estaba esperando. De que Super Terror ya estaba disponible para ser escuchado. Lo cierto es que ya venía con un spoiler porque el disco tiene 10 temas, pero había 4 de ellos que ya estaban publicados. El primero en salir fue Medalla de Oro, que salió como EP, como single. Después publicaron el EP El Universo con Medalla de Oro y 3 canciones más. Y ahora completaron el disco con otros 6 temas. Yo la verdad lo escuché medio por arriba, como que todavía no le dediqué el tiempo que merece escuchar un disco para mí. Pero bueno, quería escuchar un poquito para traer alguna canción. Siento que está como con unos sonidos bastante del futuro, que son muy actuales, pero que para Él Mató es como una cosa... Siempre charlamos acá con los gurises cuando escuchamos Él Mató, de que son como muy buenos creadores de historias y de atmósferas. Como que cada canción de Él Mató te lleva a un universo. De hecho, bueno, el EP se llamaba El Universo y hay una canción del disco que se llama así. Y... Hoy leía en Indie Hoy a Lucas Santomero, que escribía que el disco plantea una serie de reflexiones que él decía son inevitables en el paso del tiempo y que tienen que ver con el futuro incierto, las rupturas y los nuevos comienzos, que es un poco más o menos en la que todos andamos por acá, o sea, siempre con alguna de esas cosas tocamos. Y decía que musicalmente tenía como una mezcla de una cosa luminosa de eso que se escuchaba en las radios en los 80, que bueno, yo no podría decir escuchábamos porque no existía, pero entiendo a qué sonido se refiere. Bueno, con esta cosa por ahí más oscura o más alternativa que es particular en El Mató. Entonces como que en ese sentido logran como un sonido más futurista en este disco, que es bastante electrónico y como más para arriba, se podría decir, dentro de lo que es la música de El Mató. Cuando leía esta descripción pensaba que es algo como medio Stranger Things, que yo no la vi, pero siento como que mezcla esas cosas, como los estaba 80s y en la esa oscuridad. Serie, sí. Es vale la pena verla, ¿no? Si te gusta esa década de los 80, ¿no? No soy muy fan de la ciencia ficción, en realidad, por eso creo que no la vi, pero quizá... Bueno, pero creo que aunque no seas fans de ese género, la estética en cuanto al vestuario y sobre todo la banda sonora de cada temporada te atrapa. O sea, porque en realidad, si vamos a lo concreto, los monstruos no están en toda la serie, sino que hay tramas de vínculos personales y de historias que pasan con los personajes. Entonces hay otras capas de la historia que te pueden interesar. Pero la banda sonora es hermosísima y la estética, la ropa de los personajes, nada, te fascinas mirando nomás. Bueno, me gusta esa reseña, quizá la vea. Pero... te invito a escuchar esta canción y después conversamos a ver si te parece que entraría dentro de la banda sonora de Stranger Things. Lo que vamos a escuchar, paren porque no me aprendí el nombre de memoria todavía, salió hoy el disco, ténganme piedad. Se llama Voy a disparar al aire. Pasar muy Me fascina como esa caja de ritmos, media ochentera, muy... como una cosa media New Order, medio Charlie, pero más oscura. Depeche Mode, me hacía acordar algunas cosas. También, sí. Re. ¿Decís que entra en Stranger Things? Perfectamente entra, sí, es hermosísima. Aparte, creo que está en otro momento el mató. ¿No? Esto es el fin y el comienzo, totalmente. Sí, un poco como esa luminosidad futurística que decía el periodista. Y tiene de hoy. Ese punchy bien ochentoso, una cosa de electro, como electropop, digamos. Tiene eso que es muy distinto a lo que habitualmente hacen como base, ¿no? Sí, el mató. Total, pero siempre con esa particularidad oscura que los representa. Sí, claro, sí, sí, sí. Es como. Y además la voz de él, siempre como en esas sombras. Con todos esos sonidos, es como una mezcla muy bonita. Sí, espectacular. Bueno, esperamos que vengan muy pronto. Presentan este disco en el Luna Park en septiembre, si no me equivoco. Y estoy ansiosa de que anuncien una fecha para presentarlo acá. Porque nunca los vi en vivo, la verdad. Es una de mis bandas favoritas y nunca los vi en vivo. Porque llegué muy tarde, la verdad. Y la última vez que tocaron me enteré como muy sobre la fecha y qué sé yo. Pero tengo muchas ganas de verlos, así que... Lo que importa es llegar y creo que... Sí, total. Nada, en cuanto vengan y lo puedas ver. Yo tampoco los he visto en vivo y es como un pendiente real que tengo de que me gustaría verles. Sí, en estas cosas media hippies de que las cosas te llegan cuando te tienen que llegar, a mí realmente con El Mató me pasó eso. Como que los conocía, pero como que se convirtieron en mi banda favorita o en una de las... En el momento en el que tenía que ser. Así que, más que agradecida, igual. Y bueno, hay que hipearla en lo que nos parezca. Está muy bien. Vamos a ir a otra tandita muy cortita y volvemos con el próximo bloque que es full femenino para sostener este aire así en esa onda. Así que, una tandita y ya volvemos. ¿Estás escuchando Radio Pedal? ¿Cansada de la misma canción de siempre? ¿Aburrido del dial y los algoritmos? Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Martes, 19:30 en radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Tantas voces como ruidos, oyó anunciar el recorrido. Un parlante en la cabeza, tantos estantes vacíos. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Traveling a world. enchufa. Oh, my heart. El R&B cantado por pibas me da vida. Me parece de las cosas más bellas. Me estoy chocando el micrófono con los lentes hace mucho rato. Me pasa muy seguido. Me encanta esta canción. La conocí hace muy poco. Es el tema que abre este disco de la señora. Es muy gracioso el nombre. Se llama Clara Kent. Es casi como Superman. Es yankee ella, no sé de dónde. Y esta canción abre su EP que se llama East, que es este, que forma parte como de una serie de álbums que va a ir sacando. Ese es el primero, que se llama Los Cuatro Vientos, de Four Winds. Ella es afroamericana y tiene toda como una conexión también con raíces originarias de Estados Unidos, así que... ya venía haciendo música, pero contaba en una entrevista que leí que como que sintió ganas de ser más real, con, tanto con su composición, con su producción musical, como también ella en el escenario, y conectar con algo más de sus raíces y de su realidad. Leí una traducción que decía algo como del camino rojo, no sé si es necesariamente como el equivalente a lo que nosotros entendemos como la cosmovisión del camino rojo acá. No sé si tendrá que ver más que ver con otra... cosmovisión, otra, no quiero llamarle religión, pero como otras creencias o cultura. Pero bueno, está como medio conectado con eso, como que este disco es una especie de tributo musical y una carta de amor a las mujeres negras e indígenas de Estados Unidos. Así que nada, esta es la canción que lo abre, es una belleza de disco. Tiene ahí como unos pequeños interludios también y será el primero y habrá que esperar a que vengan los demás. La portada es una belleza, es ella llena de flores, como una cosa media esta peli como es Midsommar, pero sin todo lo oscuro. Ahí va. Esa película, solamente las flores. Me encantó mucho. Hay una cuestión ahí con las voces afros de mujeres y también de varones. Que aunque no conozcas el artista, nada, hay como un color en la voz, como un lugar que está muy... Nada, como que te lleva mucho a esa identidad y como las voces se ponen en un lugar que es muy distinto a otros. No sé cómo explicar esto, pero al escucharlo hay otra musicalidad, otro ritmo, otra cosa ahí que es muy bonita. Sí, totalmente. Ella además como que está muy en esto de la celebración, y además es productora también y produce, además de música, también eventos. Y como que intenta en sus eventos también como esto, que sucedan cosas de celebrar y compartir y que las personas se sientan bien y contentas. Y además es colega porque también tiene un programa de radio que se llama, creo que algo así como The Bounce with Kate, with Clara Kent. Así que multifacética. Ella y además una artista del carajo. Y explorando la creatividad de todas las maneras posibles, ¿no? ¿Qué nos puede hacer seguir viviendo y resistiendo en este mundo si no soltar la creatividad? Totalmente. Que nada te detenga. La escuchaste, Clara Kent. Seguí adelante. Che, bueno, habíamos subido un poquito el ritmo, ahora fuimos a una tanda, bajamos un toque como una respiración con este tema, pero ahora me parece que subimos sí. un toquecito. Me voy para otro lado. Bueno, nos quedamos en el mismo país, pero nos vamos a otro tipo de música. Yo traje una canción en este bloque de Miley Cyrus. Amamos. Sí, la amamos mucho. Miley Cyrus, que bueno, este año lanzó como un nuevo álbum y lanzó esta canción Flowers, que nada, como generó un impacto muy, muy bonito y por la letra y demás. Por supuesto que ha sonado en este espacio. Y imaginé, entonces me quise correr de ese espacio porque me pareció como interesante traerla. Yo me fui, a ver el año si yo lo puse acá. Sí, al 2019. A una canción que se llama Nothing Break Like a Hearse. Una traducción posible es Nada se rompe como un corazón, que es una canción que hace con Mark Ronson, que es un productor y también cantautor, nada. Pero él no nos importa, honestamente. Es muy famoso por ahí, por el mundo yankee. Es muy famoso. Pero, para mí Miley Cyrus, en esto de romper modelos, es una mujer talentosa. Me encanta mucho su voz grave, que es como una cuestión, yo puse acá, bueno, es como una pólvora que corre en la canción, tanto en la dulzura como en la potencia. Ella hace como ese pop country rock. Y bueno, esta canción me parece una belleza de decir, bueno, todo se rompe, pero me vuelvo a levantar. The car is now driving by the intersection of the 31 and the I-65 freeway heading north. Her destination remains unknown. I will say that one thing we've been noticing, again, it's a very slow pursuit. Miley's car is being followed by a number of law enforcement vehicles. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. It's smoking, but we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing, nothing gonna save us now. This broken silence by thunder crashing in the dark. Un fuego a esta señora, por favor. La amamos. Aparte, la versión que sonó es la versión de que tiene el videoclip, ¿no? Y se escuchan helicópteros y policía porque en el videoclip ella va huyendo. La están persiguiendo helicópteros y policía por puentes hermosos ahí de Estados Unidos. Y nada, es como un malón de oficiales tras ella, ¿no? Al tiempo que ella va cantando esto, ¿no? Que el mundo te va a hacer daño y que, bueno, el corazón se va a romper y que nada va a salvarnos, ¿no? Pero yo estoy pensando no en el amor, sino en las situaciones políticas, ecológicas del mundo, ¿no? Que también se podría aplicar y todo el power que tiene Miley, ¿no? El otro día fue el día más caluroso en lo que va de la historia de la vida. Desde los registros que hay de temperatura, fue el día más caluroso de la historia del mundo. Ni del año, ni del mes, ni de, no, de la historia. Así que, chicos, nada. Un buen posgrado en fingir demencia hay que dar, porque si no, esta vida ya es inviable. Sí, obvio. Pero bueno, pum para arriba que bien. ¿Sí? Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Che, bueno, nada, calor te da Miley Cyrus, la verdad, hay que decirlo un poco. ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Ese puede ser mi resumen. Nada más para decir. A continuación, vamos a escuchar a... Buah, si ya hacía calor, me había olvidado de lo que venía. Acabo de ver el guión. Yo también. Quedó como el bloque muy compacto de mujeres poderosas, ¿no? O sea, las chicas súper, hiper poderosas. Ahora nos venimos a este lado del Río de la Plata y nos vamos simplemente a Buenos Aires, cruzamos el charquito, que ella lo ha cruzado más de una vez a esta hermosa ciudad de Montevideo, y vamos a escuchar a Marina Bertoldi, que personalmente soy fans, que la hemos visto juntas, amiga, sí, hermosa. Y bueno, Marina Bertoldi, si no la conoces, nada, te convoco. Les convoco a que escuchen a Marilina. Ella es la jefa del rock, es una rupturista de este status quo musical. Ha manifestado en muchas entrevistas que el rock está muerto y por eso le han pegado de todos lados y muchos varones. En su última presentación mega del disco Mojigata, que es de la canción que traje, hizo que el rock había muerto y que la matan en el escenario, como toda una performance ahí. Espectacular, en el Luna Park. En el Luna Park, gracias. Y bueno, ella es una defensora de la diversidad sexual, un ícono lésbico y feminista también. Ella, si no lo sabes, es la segunda mujer que ganó un Gardel en el 2019 por Prender un Fuego. Gran disco. Gran disco. Anteriormente lo había ganado Mercedes Sosa, era la única. Tranqui, quien precede. 19 años antes. Bueno, yo lo que hice fue traer una canción del último álbum de ella, es Mojigata, del 2022. Ese disco es un discazo. Si quieren empezar a escuchar a Marilina, pueden empezar por Prender un Fuego, que es un discazo hermosísimo, muy compacto. Mojigata también, todas las canciones, es difícil. Pucho, iba a traer Pucho. Y después dije, no, la que traje es Sushi en Lata. No soy mala, el alcohol me alienta. Me topé con tu veneno en venta. Use gae, a nadie le interesa. No me mires si no te hago gracia. Seré tu castigo mientras seas un garca. Como un sushi en lata, lo que tengo para vos no es amor. Tengo trailera nueva. Me han pedido que me calme, ya se Seattle. No sé si el final era parte de la canción o se nos coló una cosa de otra radio. No, no, no. No vayan a escuchar esa radio, escuchen acá. Yo soy fan de escuchar los discos y ver los clips. O sea, me encanta. Estoy siempre pendiente cuando saque. Y este clip ella lo graba en Estados Unidos porque había ido a tocar con Barbie, que es su verdad. Amiga. Esto que sonó, que decía algo, decía, probablemente sea algo de KXP, que obvio escuchen KXP, pero no ahora, quédense con nosotras y después se van a YouTube a escuchar otras cosas. Gran radio de Yankee que tiene unas sesiones espectaculares. Ahí ella, Marilina, fue a Estados Unidos a hacerle las guitarras que le hace a Barbie en una sesión de ella, porque son amigas. Sí, espectacular. Están de gira. Bueno, no sé si siguen de gira, pero se habían ido juntas porque compartieron una fecha no sé en dónde en España y Barbie está de gira con su último álbum, que ya me olvidé el nombre, pero que sonó acá hace unas semanas porque salió hace muy poquito. Otra muestra del rock, impresionante. Diría ella misma. Sí, ella misma. Estaba viendo ahí que Marilina está nominada de vuelta al Gardel. Sí. Marilina, que viene un año nada súper super lindo, tocó en el Lollapalooza Argentina, Chile, está recorriendo Argentina, y bueno, también nominada en los premios Gardel. Estuvo por Mojigata y también por la canción La Cena, que fue el primer corte de este disco. ¿Es la de Javier Amena? No. No, la de Javier Amena es Amuleto. La Cena es la que tiene el videoclip, que están como en el campo y ya está como espectacular. Sí. Grandes videoclips, Marilina es una gran performer. Está en esa ahora. Hablando de grandes videoclips, señor director, ¿tiene mi solicitud por ahí? Perfecto, gracias. ¿Cómo hay tiempo? Vamos a agregar una canción, porque esto es nuestra radio, nuestro programa, así que hacemos lo que queremos. Hace muy poco Sanfer me manda un mensaje y me dice, hey, mira esta canción, qué buena. Y yo, sí señor, ya la conozco. Aparentemente se volvió a reflotar desde el mundo del pasado en internet, que cada cosa dura medio día porque hay muchísima información. Esta canción, que es de la señora Jane, porque, como hablábamos hoy anteriormente cuando escuchábamos a Leo, se hizo como viral en Instagram y TikTok. Uh-huh. Como en esta de que las plataformas te permiten ponerle música a tus videos, hay como canciones que van siendo las favorecidas y en un momento la gente las empieza a usar, suenan mucho tiempo y bueno, después desaparecen. Pero lo cierto es que esta canción, la verdad no sé bien de qué año es, pero es bastante vieja. Yo la conozco hace mucho tiempo porque, vuelvo a citar a nuestra amiga Lu R. Novelino, fue muy fan, ella fue quien me la presentó. Estoy hablando de Jane, por si no lo dije. Es una cantante música francesa. Que, por cierto, fue cortina de Envalentonadas durante bastante tiempo en uno de los segmentos con una canción que se llamaba Think, si no recuerdo mal. Igual que la de Aretha Franklin, no. Heads Up se llamaba la canción, nada que ver. Vamos a escuchar esta canción, que quizás si están mucho en redes la tienen sonoramente, pero no saben qué es, de Jane, y se llama Makeba. Makeba, makes my body dance for ya. Ooh, makeba, makeba. she's gonna give you only the smile you can hold. Make it go, the separation of a thousand moments. Ooh, make it bad, make it bad, make it bad. Es de 2015 la canción, lo chequeé. Todo surge porque en un momento Jane va de viaje al Congo y ahí conoce a una mujer que se llama Miriam Makeba, a quien está dedicada esta canción. Miriam Makeba es una cantante, una música sudafricana y además es activista por los derechos humanos y militante en contra del racismo, por supuesto, y del apartheid en Sudáfrica. Y bueno, ahí cuando Jane conoce a esta mujer y su historia, decide hacer esta canción, 2015-2016, y ahora, gracias a TikTok, se ha vuelto viral y hemos tenido el placer de volverla a escuchar. Yo la verdad, como que no la tenía mucho ya presente, así que estuvo bueno que reflotara. Sí, yo la conozco honestamente por TikTok, o sea, no tengo, pero viste que en Instagram te va tirando cositas, y vi la historia sobre esta cantante africana y nada, me pareció interesante la historia y la canción obviamente es súper bailable y pegadiza, ¿no? Porque hace como una mistura ahí de ritmos. Sí, total, tiene muy buenas canciones Jane y unos videoclips muy flasheros. El de esta canción está buenísimo y tiene otros como medio lisérgicos, son un poco como así de ilusiones ópticas y cosas así, muy talentosa ella, así que nada, ya que si llegaron a Jane por esta canción, están invitadas a recorrer un poco más y ver qué onda. Sí, aparte está bueno también salir como de los canales habituales de o música en español o mirar al norte a Estados Unidos y bueno, mirar y escuchar y sentir música de otras latitudes y Francia es un lugar interesante. Sí, tiene una música muy zarpada, grandes artistas ha dado, como no sé, se me ocurre Daft Punk en este momento que han marcado como zarpada era musical y bueno, vienen de ahí. Nos estamos acercando al final. Quedan unos minutos de programa. Esto es, la verdad que es increíble. No puedo acreditar eso. Gracias, gracias. Yo no acredito eso, menina. Yo quiero ficar aquí todo día. Toda noche. Sí, la verdad que lo he disfrutado mucho. Ay, qué bueno, yo también estoy muy contenta. Pero nos quedan unas teminas todavía, no nos vamos. Sí, bueno, ya pasó la cancioncita que traje, la sí, siguiente. Sí, por supuesto. Yo siento que ahora, al ver todos los temas que elegí, que en mi mente estoy monotemática en el Río de la Plata, pero todos son momentos. No, bueno, supongo, pero has traído a Miley Cyrus, sí. Y has ido para Brasil también. No, sí, sí. Pero a mí estaba pensando que me está atrapando mucho esta nueva escena del trap, rap que hay en Argentina. Honestamente me tiene como toda tomada, ¿no? Desde Woz a... Estoy como en esa, o sea, hasta el Duki me escucho temas y digo, ay, mirá, está bueno. O sea, digo, no me reconozco, pero estoy en esa, o sea, debo asumirlo. Ahora traje a Nicki Nicole, que es una de las raperas mujeres que la que más me gusta. Nicki se hizo como conocida en el 2019 con una canción que se llama Guapo Traquetero, que no es la que más me gusta a mí de ella. Después que se hace conocida con esa canción, saca un EP, que ese EP los recomiendo que lo escuchen porque tiene como Años Luz, Plegarias, canciones como muy propias, ¿no? Que no están como tan mezcladas con lo que suena ahora. Era como hay una identidad mucho más marcada. Bueno, y de 2019 hasta ahora, nada, ha hecho montones de cosas, canciones con Trueno, colaboraciones hasta con Rauw Alejandro, no sé, innumerables. Ha estado como en este programa Yankee súper famoso, que no me acuerdo ahora, pero... El de Jimmy Fallon, ¿no? Ay, puede ser ese u otro, ahora lo googleo mientras... Sí. Sí, en ese, dice Sanfer. Sí, fue como una de las pocas argentinas que ha estado ahí. Yo traje una canción, porque sigo manija con esto de ver quiénes suenan nuevos traperos. Una canción que se llama Dispara, que es nueva, que la hace con Milo J, que es un chiquilín de 16 años. O sea... Tuvieron que firmar el permiso de menor para grabar el disco. Y supongo que sí, es una versión de Luana, cuando Luana era menor acá en Uruguay, pero argentina. Pero este chiquilín, la verdad que lo conocí por otra canción y nada, me parece súper lindo lo que hace. Milo, bueno, es un chiquilín ahí de Buenos Aires que empezó a tirar lo mismo que decíamos hoy, ¿no? Videos por YouTube, alguien de estos raperos que están en la vueltita lo escuchó y nada, ahora ya tiene una carrera. O sea, del año pasado, ahora el 2023 una carrera. Y bueno, lanzaron esta canción, el clip también se los recomiendo. la estética es muy raperos estadounidenses y la canción se llama, es de Nicki Nicole y Milo J, Dispara. Lamentar que sea así. Como yo solo hay pocas, sé que te vas a arrepentir. Así que dispara, apúntame, dispara. Que no sea de espalda, sino que la cara. Yo no busco pleito, habla mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que me dijeron y que no te alteres, no te conviene. Se ve que quiere que las ideas le ordenen. Sabe cómo son, tengo el 6, tengo el don. Y yo quiero intentar la copia, son de fo. Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo. Porque les dije bye bye. Yo no los veo. En mi radar ya no están. Los mato luego. Porque ninguno es real. Miran de lejos. Quiero lo que tengo, baby, salte de salud. Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz. Tengo varios loros copiándome la actitud. Dime tú, dime tú. Así que dispara, apúntame, dispara. Que no sea de espalda, sino que la cara. Yo no busco pleito, habla mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que estamos viéndonos en otro plano. Right now, pa' usted no hay time. Como pa' venir a molestarnos. Mi bien les hace mal. Yeah. Los guachos ahora están haciendo plata. Dejé la esquina, acá se va a salvar quien se rescata. Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca. Como no les comparte premio, pa' yo soy un rata. Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto. No existiría a mí lo si viese que dice el reto. Sé bien que no es real conmigo, yo ya estoy completo. Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto. Fuck. Quiero lo que tengo, baby, salte de salud. Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz. Así que dispara, apúntame, dispara. Que no seas de espalda, sino cada cara. Yo no busco pleito, hablo mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que dispara. Dispara, apúntame, dispara. Que no seas de espalda, sino cada cara. Yo no busco pleito, hablo mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que dispara. ¿Quién pudiera a los 16 tener esa actitud, Ñeri? Señor, y dice que te subestimaron, o sea, y a los 16 ya lo revertiste. Milo, tenés todo ganado, Milo. La verdad que espectacular, no lo había escuchado y me cayó muy bien. Él tiene una canción que se llama La Milagrosa, que es una como de las de él como las más conocidas y con más reproducciones en Spotify y demás. Nada, podés empezar por ahí también. Buscaré. ¿Esta canción es del último disco de Nicki? ¿Está en sí, el disco? Sí, el último disco de Nicki se llama Alma. Y nada, ella plantea, porque he bichado varias entrevistas, nada, de que es un... otros sonidos, otras formas. Hay una canción, que no me acuerdo bien el título, que es No Llora o No Llora Más, que ella plantea, ¿no? Como, bueno, expresar las vulnerabilidades y no solo como ese lugar de soy súper fuerte y demás. Como que explora otras cosas, ¿no? Y los sentires, ¿no? Y esta cuestión de, bueno, mente, alma, corazón, ¿qué somos en realidad? No sé, como anda por esos lados. Me cae muy bien Nicki Nicole. Es muy linda, así, las entrevistas y como con todo este viaje que le lleva a pensar su disco. Me parece como re interesante que una guacha que está ahí como exponente también de tantas pibas Está en eso, me parece que está de más. Y viene a Montevideo, creo que a noviembre. Octubre. Octubre, así que está. Si hay gente ahí del otro lado que se copa con Nicki Nicole, sepan que la pueden ir a ver. Me olvidé qué iba a decir. Sí, Nicki Nicole estaba pensando ahora en esto de las edades. Nada, nació en el 2000. La puta madre. Hoy justo escuchaba, a propósito de esto de las edades y los amigos y el entorno, nada, como, no sé si relativizar la edad cronológica, pero sí como la espiritual, ¿no? Bueno, ¿en qué te sentís tú? ¿Con quién te rodeás? ¿Con qué personas te rodeás? Digamos, capaz que la cronología no es lo más importante, sino cómo construís tu entorno que te haga sentir bien. Totalmente de acuerdo, pero cuando una escucha que en el 2000 nació gente que está haciendo estas cosas, y yo tampoco es que nací tanto antes, pero igual ya me impacta que sea como en otro siglo, no sé, es como sí, impacta muy flashero. Ya me acordé que en el disco de Nicki Nicole también hay un bolerito, que hoy hablábamos de que están como volviendo a surgir los boleros entre esta nueva camada de traperos. Bueno, Milo, que es este muchacho, así lo conocí por una canción que ya se los voy a decir, que la estoy googleando, que se llama El Bolero, te la recomiendo mucho, con Yami Safdi. Que estuve por pasarla acá, es hermosísima. Tiene una versión acústica y tiene una versión como en vivo ahí. Y es un bolero, literal. Me noto. Sí, hay mucha gente haciendo boleros. Me encanta porque soy muy fan, me gustan mucho los boleros viejos y como toda esta cosa media neo, como esta de Litchi que escuchamos hoy, esta que está en el disco de Nicki. Bueno, hay una versión de Catriel que ha sonado en este programa también que... Ah, no lo escuché. Me gusta mucho. Así que el mensaje humilde de este espacio a les traperes y músiques que andan ahí, reversionen boleros o inventen los suyos propios también. Obvio. Esto también tira por tierra eso que dice, que mucha gente dice, bueno, la música ahora no sirve y todas esas cosas, como ese discurso que es muy sencillo caer y en realidad estos son gurizada músiques, levantando un bolero o elaborando su propio bolero. Sí, total. Para mí eso es muy de gente que no entiende y le da paja hacer el esfuerzo de entender y dice, ay, no, los DJs no son música. Bueno, la verdad que es un nivel de complejidad que como no te da para entender, bastardías. Así que cierren el culo. Me encanta. Estos Nuevos Fuegos, estamos llegando al final. En primer lugar, gracias, amiga, por venir y compartir esta noche conmigo y bancar el aire absolutamente feliz de este programa que hemos hecho. Encantada. Lo he disfrutado mucho. Gracias, Anfer. Gracias, Vale. Abrazotes a los compas. Y nada, encantada. Siempre estoy dispuesta. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, gracias, Anfi, obviamente, por hacer que esto salga al aire. Gracias a todos quienes están del otro lado. Le mandamos un beso a nuestra amiga Bel, si sigue por ahí, que nos hizo saber que nos estaba escuchando. Nos vamos escuchando Rauw Alejandro, que también ha sacado disco, si no salió hoy, salió ayer. Voy a ir googleando porque no anoté el nombre del disco y no me lo acuerdo de memoria. Ah, no sabía. Yo la verdad, ¿qué? Perdón, ya con la edad y a esa altura de la noche, un viernes, chiquilines, disculpen. Rauw Alejandro tiene una canción también con Nicki Nicole, yo me sigo todo lo que hace Nicki Nicole. Rauw también me gusta, está muy buena la canción que hace juntos, también se la recomiendo. Amo. Yo la verdad no soy gran fan de Rauw Alejandro, me gusta, o sea, me cae súper bien. Para mí es como el novio de Rosalía y me parecen una pareja hermosa, claro. Y como que soy re fan de esa cuestión ahí como de los dos. Pero él como solista o su música no me convoca tanto, porque no sé, me pasa que como que siento que su voz suena como una cosa muy reggaetón, muy starter pack, como de esas que suenan todas medio parecidas, entonces para mí él entra... Ta, a mí porque me gusta mucho Bad Bunny, que siento que con la voz hace otra cosa muy distinta. Pero igual me copa, porque aparte a veces el reggaetón, bueno, uno está lo siente en el cuerpo y se olvida un poco también de lo que está sucediendo. Hay algo que es sorprendente en Rauw Alejandro, que es como baila, pero no los en los clips sí, porque está como montado todo, pero en los escenarios, si ves algún videito de... ¿Qué hace, señor? O gran sea, bailarín. Gran bailarín. O sea, te puede gustar o no ese estilo, se tira en el piso, hace cosas con la cintura, pero digamos, ¿cómo haces eso? O sea, sorprendente. Gran bailarín y como que él me cae muy bien, o sea, a ver, digamos, obvio, lo que conocemos a través de redes y YouTube y bleh, pero soy muy fan de la pareja de Rauw con Rosalía, así que como a Rosy la bancamos mucho y la queremos, le damos para adelante el novio también. Claro, capaz que antes no sabíamos ni quién era, pero bueno, está. Exactamente. El disco se llama Playa Saturno y la canción con la que nos vamos a ir se llama Ah, cuando baja el sol. Cuando sí. baja el sol. Cuando baja el Gracias. Sol. Ya directamente al Seimer. Ya son las 9:30 p.m, pero un poco la gracia de este programa es como acompañarte en el atardecer. Cuando es verano, porque la verdad que en invierno atardece a las 5 de la tarde, así que llegamos lejos del atardecer. Pero medio la movida sería como curaduría musical al atardecer, como en esto de bueno, empieza a terminar el día y empieza como otra parte del viernes. Y en esa te acompaña Nuevos Fuegos, así que por eso elegí esta, que habla como medio de esa parte. Y por supuesto nos vamos en todo lo que es moviendo un poco el ojete para ser felices, sobrevivir a esta derecha rancia del orto, que ya se va, esperemos. Y nada, esto ha sido Nuevos Fuegos, nos escuchamos el viernes que viene. Ahora quiero un hangar, un bote, party en la playita, la porque ella no trajo gotita, pa' que la nota se note, hoy la está pasando bien, también se ve mejor, su corazón más frío que un invierno en Nueva York. Mami. Radio Pedal. Escucha.